impuesto a las ganancias al Poder Judicial, incluida a los jueces. A los jueces, a los señores jueces, que ganan entre 2 millones y 3 millones de pesos por mes. No. ¿Cómo es el partido de Macri? Concretamente, el macrismo votó para que no le cobren a los jueces el impuesto a las ganancias. Yo puedo estar de acuerdo con que este gobierno tiene un montón de errores, pero viene con una carga de una deuda externa de más de 50 mil millones de pesos que la está pagando, que estamos sufriendo las consecuencias de pagar una deuda externa. Tiene la situación lo que hace después, y vuelvo a lo que dicen muchos, la pandemia también dejó unas marcas, y lo que significa la oposición. Tenés todo el gran empresariado, el poder que tiene el empresariado, que aumenta constantemente lo que significa consumo, las necesidades básicas, los alimentos, constantemente aumenta. Y está en ese juego de aumentar y aumentar y aumentar. Aunque después no vendan o vendan menos, total, te van achicando lo que significa el volumen de venta. Vos vas a comprar un paquete de masita que empezaba hace 2 años, 3 años atrás, un paquete de masita, valía 10 pesos y pesaba 400 gramos. Ahora pesa 250 y vale 20 pesos. Entonces, toda esa oposición va a generar un clima que realmente es cada vez más problemático, un clima en el cual la bronca de la gente es real y realmente es válida. Y también tiene un hecho, la injusticia. El hecho de que el macrismo, Frente para el Cambio, se llaman los diputados, los senadores, votaron en contra del artículo que determinaba el código de lo que significa impuesto a las ganancias, que es mucha plata. Casi 300 mil millones de pesos al año va a perder el país por no cobrar impuesto a las ganancias a los jueces, al Poder Judicial concretamente. ¿Y qué ha pasado? Que ahora parece ser que vamos a recordar fundamentalmente que los mismos jueces que están ahora, años atrás, tienen una posición diferente. Hablamos de Rosenkrantz, que es el juez que puso Clarín dentro del grupo. Hablamos de Rosati, santafesino él, capitalino de Santa Fe, que también en 2016 tenía la posición para que los jueces pagaran el impuesto a las ganancias. Y hablamos de Lorenzetti, de Rafael, el muchacho, que también en 2012 también decía lo mismo, que había que pagar, los jueces tienen que pagar. Claro, estaban en otra situación. Ellos hablaban de afuera. Ahora están adentro y no quieren que le cobren el impuesto a las ganancias. Escuchemos, déjeme abierto que vamos marcando quién es cada uno. Déjeme abierto el audio. Creo que este es Rosenkrantz, de Clarín. No hay ninguna razón para que ni los jueces ni ningún otro ciudadano se exceptúe de la obligación colectiva de proveer lo necesario para que el Estado pueda funcionar. Este es el juez que puso Clarín. Yo estoy dispuesto a pagar los impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos. Este es Rosati. Sí. Lo he dicho como con juez de la Corte. En el año 2006, yo era con juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me tocó fallar este caso, lógicamente fueron convocados con jueces porque muchos jueces se excusaron y yo voté en el sentido que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias. Este es Lorenzetti en 2012. He expresado cuando fui confirmado en el Senado favorable a la modificación, o sea que todos paguemos el impuesto a la ganancia. Bueno, eso es lo que decían años A. Ahora no quiere que le toquen el bolsillo. Y así va la Argentina. Va la Argentina, esta famosa grieta, que estamos acá, que estamos allá. Que realmente el que paga el pato es el pueblo.